más allá del video, que yo creo que ya lo vio todo Buenos Aires, por lo menos lo ha visto, en el cual se muestra al intendente subiéndose con un bombero, con un enfermero, con alguien de Defensa Civil, y tres bidones de agua, se sube a una lancha con a motor de los bomberos en una zanja que está a la vera de la Ruta 8, y donde citó a los periodistas para que lo filmen y vean lo atento que él está con el barrio que estaba padeciendo la crecida del río Luján. Y acá quiero decir dos cosas. Primero, que si el video es verdad, yo de hecho lo aclaro, que el video lo tomó nuestro colega Sergio Abrate, del diario, y yo aporto mi mirada, que a mí me dio vergüenza. Yo cuando lo vi, dije, yo venía del... Casualmente decimos, yo venía del barrio Río Luján. Cuando paso por la Ruta 8 a la altura de donde estaban haciendo todo ese show, advierto que hay algo, porque hay un camión de los bomberos, todo parado sobre la autopista, un camión de los bomberos, ambulancia, había todo un show que no estaba cuando había ido a la ida. A la vuelta veo eso. Cuando veo eso, digo, ¿qué estarán haciendo acá? Freno con el auto, miro hacia abajo. Y veo la escena. La escena que filma el colega del diario regional. También filma un bombero. Otro video que también aparece circulando en las redes es de un bombero que filma también la misma escena. Y a mí me dio vergüenza, primero porque venía del lugar, vi que hay muchas casas que están con agua adentro. Y con los malhumores de siempre. Y si hay algo que aprendí en todos los años que he ido al barrio Río Luján, que nosotros desde la radio, en una crecida muy fuerte en el año 2013, recuerdo que montamos una carpa y transmitimos desde ahí una semana. Transmitimos desde la radio una semana desde la propia inundación, por lo cual toda la gente del río Luján nos conoce, nos tiene aprecio y saben que nosotros hemos criticado a propios y extraños, no importa el partido político que sea, porque a raíz de estas nuevas urbanizaciones que bien marcas vos, hicieron que el río no tenga un desagüe natural, se retiene mucho el río que viene desde Suipacha, Mercedes, pasa por Pilar, y antes de llegar a Escobar, a su desembocadura, luego en el río de la Plata, se frena por estas nuevas emprendimientos inmobiliarios que hay en los humedales del río Luján. Habrá ido a pescar, porque las casas que están inundadas están en la tierra, no en el río Luján. No sé si me entendés a lo que yo voy. Sí, totalmente. No, en el río Luján no hay construcciones. Puede llegar a una casa. De hecho, en la nota que hoy publica el diario regional y demás, habla de que llegó a 6 casas a través del río. Y es posible que haya llegado a 6 casas que han sido las que están bien sobre la vera del río. Pero las casas inundadas son más de 40, más de 50 casas inundadas. ¿Por qué no pudo llegar a las otras? Porque las otras tienen 10 centímetros de agua, 15 centímetros de agua o medio metro de agua, por lo cual una lancha no puede andar con 50 centímetros de agua. Él no recorrió el barrio Río Luján. El barrio Río Luján está enojado, está caliente, quiere que vayan los funcionarios. Y él decidió montar esta escena sobre la zanja del río Luján porque tampoco podía llevar a los periodistas hasta el medio del río. Yo creo que si los podía llevar hasta el medio del río, capaz que los llevaba. Desconozco cuál es la política comunicacional que tiene el intendente. Pero verdaderamente me sentí avergonzado, me pareció ridículo la puesta en escena del intendente ahí con salvavidas y con un montón de cosas y con 4 bidones de agua, ¿no? Para un momento tan complejo que padece Río Luján. Yo lo puse en mi Facebook y conozco a los vecinos del río Lujanenso y sé quiénes son, no voy a decir quiénes son porque después tengo miedo que les caigan en las casas, porque todo se puede esperar de este gobierno. Ellos están conmigo y estaban con indignación total. Están con indignación total, los vecinos genuinos del barrio Río Luján están con la indignación. ¿Por qué no se llega en bote a las casas de ellos?